Bienvenidos a un nuevo programa de Casa de Familia, en este caso el último programa, al menos de esta temporada. Felices de poder acompañarlos y de recibirlos justamente en nuestra casa. Arrancamos hoy con un tema que es educar a los hijos para la vida. Vamos a estar explayándonos como siempre con José María Randle y con otros profesionales que también nos van a ayudar con esta temática. Ahora nos vamos directo al consultorio y allí está José María. Muchas gracias, Anita. Tenemos algunas consultas que nos han llegado. La primera de ellas es, ¿hasta qué edad conviene que lo vista a mi hijo? Muchas veces las mamás preguntan este tipo de cosas. ¿Hasta qué edad tienen que vestirlos? ¿Hasta qué edad tienen que bañarlos? ¿Hasta qué edad es conveniente? La norma general sería que cuanto antes sea independiente, mejor. Entonces, si la mamá ve que su hijo puede hacer las cosas por sí mismo, tiene que dejar que los haga. Entonces, si tiene 4 años y puede cambiarse y le cuesta ponerse las zapatillas, bueno, las zapatillas les ayudo. Pero si tiene 6 años, ya estamos en una edad donde convendría que ya haga absolutamente todo solo. Por ahí ayudarlo un poco para que se bañe. Entonces, como norma general, es tratar de hacerlo lo más independiente posible, lo antes posible. Segunda consulta es, mi hijo llora cuando lo dejo en el colegio, pero solo cuando lo llevo yo. Y conviene en este caso por ahí plantear lo siguiente. El problema muchas veces de los hijos se portan bien muchas veces cuando están fuera de casa. Y muchas veces los problemas son las mamás o los papás. La mamá generalmente cuando acompaña a sus hijos por ahí los sobreprotege demasiado. Entonces ese corte que tiene que hacer con los hijos es necesario. Tiene que dejarlo en el colegio, tiene que exponerlo a que llore, no pasa nada, no se va a lastimar ni a sufrir por eso, pero tiene que exponerlo a eso. El problema es la mamá, que es muchas veces la que sufre. Entonces la mamá tendrá que aprender a dejarlo a ese hijo, a desprenderse de ese hijo, incluso sufriendo ella. Y entonces, sin más, vamos a ir con Ana, yo enseguida voy para allá, y vamos a continuar con este tema del día, que es un tema bastante, bastante interesante. Vamos para allá. Muchas gracias, José María, allí en el consultorio. Te recordamos que podés ver los programas que ya se han emitido a través de nuestra plataforma de YouTube o a través de Facebook en Casa de Familia TV. También te podés contactar para hacer tus consultas al mail y al teléfono que aparecen allí en pantalla. Vamos a seguir con el tema de hoy, que es educar a los hijos para la vida. Lo recibimos a José María acá con nosotros. ¿Cómo te va, Anita? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Bien. Entonces, decíamos, el tema del día, educar a los hijos para la vida. Educar a los hijos para la vida. La verdad que es un planteamiento interesante, porque los papás muchas veces pensamos educar a los hijos lo mejor que podemos, porque los papás intentan hacer, como habíamos dicho muchas veces, aprenden a nadar nadando. Entonces van chapoteando y van tratando de educar a los hijos. Pero muchas veces, sobre todo esto se ve en los colegios, que los papás plantean que los hijos tienen que ser buenos estudiantes. Uh-huh. Y eso es real, los hijos tienen que ser buenos estudiantes. Pero eso es un detalle, una anécdota en la vida de los hijos, el colegio. Imagínense que el aprendizaje de una persona es el 15% a nivel educativo escolar. El resto es básicamente la familia. Y entonces, los papás muchas veces plantean el hecho de que los hijos sean buenos estudiantes, pero no plantean que sean buenos hijos. Y este es un primer error que muchas veces comparten los papás. El segundo gran error es pensar que los hijos son sujetos de necesidades, y sobre todo de necesidades materiales. Entonces, como veíamos en el primer programa, muchas veces los hijos tienen necesidades que son absolutas, y los papás muchas veces se olvidan de eso y están pendientes de las necesidades materiales. Y la tercera o el tercer error es considerar a los papás, que los papás consideran que la familia es solamente de los papás. Y entonces, este es un poco el tema que me parece importante desarrollar hoy. El tema de que los hijos también tienen deberes y también tienen derechos, obviamente, pero también tienen deberes, y esa es la parte que es importante en rescatar. Claro, se enfocan en realidad en el buen hijo, en tanto y en cuanto sea buen alumno, etcétera, digamos, sin, bueno, esto de sujeto de necesidades, sin plantear, digamos, el rol dentro de la familia. Exactamente, y el rol dentro de la familia es importantísimo, porque estamos hablando de que el hijo es parte de esa familia, y como parte, tiene que participar. Y entonces vamos a ver también un método de participación familiar. ¿Cómo pueden hacer los papás para hacer que los hijos participen en la familia? Bien, entonces vamos a estar desarrollando todo esto en los siguientes bloques. Nos vamos a ir ahora a la pausa y ya regresamos. Santa María, cerámicos y sanitarios, cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano, además todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios, Sarmiento 770. Segundo bloque de Casa de Familia, último programa, José. Estamos último programa. Cerrando temporada. Último programa de una primera temporada. Claro. Suponemos que no nos van a echar tan rápido. Suponemos que quieren que sigamos. Suponemos. Eso es mejor no preguntar. Mejor no preguntar por las dudas. No vamos a preguntar tampoco. Decíamos en el otro bloque que vamos a estar empleando el tema de hoy, que es educar a los hijos para la vida. Para eso hemos pedido algunas ayudas. Así es. Vamos a ir tratando de ir intercalando a medida que vamos hablando la voz de los especialistas que nos acompañaron a lo largo de esta primera temporada, que nos van a ir reforzando con conceptos lo que vamos diciendo. Por ahí, la idea es plantear que es un poco lo que dice Santo Tomás de Aquino cuando habla de la educación, la compara con el arquero que tira una flecha. Y yo creo que la vida de los papás es lanzar flechas. Es ir tirando flechas, y es lo que pasa siempre en todos los consultorios, y las preocupaciones de los papás es siempre la misma. ¿Cómo hago? Porque yo tenso el arco, apunto al blanco y suelto. Y después en el medio. Y en el medio puede pasar de todo. Entonces, ¿cómo hago para educar a mi hijo para la vida? Entonces, me parece que es importantísimo primero tener en cuenta que los papás son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Y entonces, tienen que tener cualidades concretas para poder educar a sus hijos. Y educarlos para la vida. No solamente para que sean buenos estudiantes y buenos, sino para que sean buenos hijos. Para que el día de mañana puedan explotar todos sus talentos y salir adelante lo mejor posible, digamos, ¿no? Y a pesar de todos los embates del tiempo y de dejarlo esa flecha en el medio que puede ser movida por el viento, movida por influencias externas. Entonces me parece por ahí importantísimo primero hacer hincapié en el papel rector de los papás en la familia. Los papás son los que ejercen la autoridad porque tienen autoridad, una autoridad que es conferida por Dios, y ellos la ejercen, pero tienen que ejercerla. Y se acuerdan cuando hablábamos seguramente de papá y de mamá, y para esto consultábamos a Sofía Medaura, que ella nos dio algunos tips como para ver qué cosas tenían que tener o qué cosas necesitaban los hijos. Bien. Entonces, por ahí, no sé si te parece que vayamos a recordar un poco qué nos dijo. Vamos a recordar lo que nos decía Sofía Medaura sobre entonces los papás y los hijos. Es un tema bastante amplio, la relación de los hijos y los padres. Es fundamental que antes de preguntarme cómo está el vínculo con mi hijo o con mi hija, me pregunte cómo está el vínculo como pareja, ¿sí? A veces nos olvidamos de la importancia de cultivar el vínculo como pareja. Vínculo, cultivarlo me refiero a el tiempo que paso con mi pareja, el momento de diálogo, sin niños. Si tenemos que hablar de tips, yo diría la palabra clave es tiempo. En la medida de lo posible, sabiendo que la realidad actual es complicada en cuanto a lo económico, por ejemplo, mientras más tiempo de calidad puedan pasar los papás con sus hijos, mejor. Pero también que el tiempo que se comparte, aunque sea poquito, sea de calidad. Después, que por supuesto que esto va de la mano, que se sienta escuchado, que uno realmente esté escuchando lo que el niño dice. Y no porque sea un niño, sus problemas son insignificantes, ni mucho menos. Los problemas de los niños, para los niños, son tan importantes o más que para los adultos, los problemas de los adultos. Muchas gracias a la licenciada Medaura por estar con nosotros nuevamente en este programa. José, vamos a hablar propiamente de los deberes de los hijos. Así es, planteando esto desde un principio de cómo educar a los hijos para la vida, tenemos que plantear que los hijos son parte de la familia. Y muchas veces son considerados por esta familia que es de papá y de mamá, y solamente de papá y mamá nos equivocamos pensando que los hijos no tienen nada que ver, que no participan. Y acá tenemos que plantear, quizás por primera vez en la vida lo van a escuchar, de que los hijos tienen deberes. Y deberes para con los padres. Por eso existe un mandamiento que es honrarás a tu padre y a tu madre. Y no existe un mandamiento que diga amarás a tu hijo y a tu hija. ¿Y por qué? Porque el amor de los padres es natural sobre los hijos. Y es lo primero que sale. Los papás aman a sus hijos de modo incondicional. Pero los hijos no aman a sus papás de modo incondicional. Y por eso tienen una obligación, tienen un deber para con sus padres. Y me parece que lo primero que hay que plantear es que los hijos tienen un deber porque son deudores de la vida con respecto a sus papás. Si bien los hijos, nadie pidió existir, a mí me gusta decir qué hiciste vos antes de nacer para merecer vivir. Y nosotros los más chiquitos se quedan pensando como diciendo, a ver, ¿qué hice, no? Y no hicimos nada. La vida es un regalo, es un don. Y ese don viene a través de mi papá y mi mamá. Y mi papá y mi mamá también son un don. No solamente yo soy un don para ellos, sino que ellos también son un don para mí. Ahora bien, los hijos, como hijos, tenemos deberes. Y uno de esos primeros deberes es reconocerme deudor de mi papá y de mi mamá en cuanto a esta vida. Y eso me lleva a plantear que yo tengo que obedecerles, ¿sí? Porque tengo un deber de justicia para con ellos. Y acá la importancia, que era lo que remarcaba José Luis Chacón, la importancia de la autoridad de los papás, sobre todo del papá varón, cómo el papá influía en la educación, sobre todo social, de los hijos. Y es tan común decir, mi hijo es muy desobediente, y en realidad estamos como dejando ver algo que es de lo más importante, ¿no? Que es lo primero, la obediencia del niño hacia sus papás. Ahora, esa obediencia no es natural, ¿no? Es una virtud, la virtud de la obediencia, y se desprende de la justicia. El tema que es, primero hay que reconocer que uno se debe al otro. Por eso estos deberes que tienen los hijos. No solamente amar y respetar a sus padres, sino también y reconocer ese don gratuito de la vida, sino obedecerlos. Y eso es un deber, los hijos deben obedecer. Uh-huh. Y esto es difícil por ahí de hacerlo entender, ¿no? Bien, vamos a escuchar entonces al licenciado Chacón, que nos hizo algunos aportes respecto a este tema. Un chico que o no tiene a su padre presente, o lo tiene a su padre, pero de alguna manera está físicamente presente, pero ausente realmente de su vida, es un chico que va a tener algún tipo de problema, dificultad o debilidad en su formación psicológica, por ejemplo. Por ejemplo, son chicos más inseguros, o sea, la presencia del padre da seguridad al chico y eso tiene una incidencia directa en la autoestima del chico, que es la base psicológica para todo el resto de su desarrollo, ¿no? Entonces, normalmente se encuentran muchos chicos en nuestra sociedad actual que tienen un gran problema consigo mismo y en el fondo es por esta relación tóxica con el padre. De hecho, es lo que normalmente hacemos en muchos de tratamientos de estos chicos, es simplemente mejorar el vínculo con el papá y automáticamente mejoran los chicos. Importante el aporte del licenciado Chacón, y a quien también agradecemos por haber estado en este programa de Casa de Familia. Nos comentaba José sobre la importancia de la autoridad del papá en aporte a la obediencia del niño, del hijo, digamos. Y sobre todo esa transgresión que ocurre en los hijos cuando no tienen esa autoridad. Uh-huh. Por eso, o sea, si bien tienen como deber los hijos la obediencia hacia sus padres, muchas veces cuando no tenemos unos padres que estén bien, bien fortalecidos y la presencia, sobre todo de papá varón, hace que los hijos por ahí transgredan y de modo involuntario, digamos, ¿no? Pero no es el único deber que tienen los hijos, el obedecer a sus padres. También tienen que ayudar a los papás en algún trabajo. Uh-huh. Y acá ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo hacemos? Ya vamos a ver hacia el final cómo pueden hacer los papás para hacerlos trabajar a sus hijos, en el sentido de que tengan que participar de la vida familiar. Pero los papás muchas veces estamos convencidos que los hijos solamente tienen que estudiar. Y es real. Otro deber que tienen los hijos es el estudio. Tienen que estudiar y es su deber principal. Pero no es el único. También tienen que trabajar. Y por lo menos trabajar en el sentido de que por lo menos tienen que sacar un poco la sobrecarga que tienen los papás en la casa. Actividades cotidianas como limpiar, barrer, poner la mesa, levantar la mesa, etcétera, etcétera. Sí. ¿Sí? Hasta tareas incluso, cotidianas. Incluso cuando son más grandes también pueden hacer otro montón de cosas. Uh-huh. De ir a buscar cosas a los chicos al colegio, de claro. manejar el auto. O sea, y son cosas que tienen que ir haciéndolo. También es un deber de los hijos. Uh-huh. Otro deber que tienen los hijos, aparte del estudio, digamos que es importantísimo, tienen que colaborar económicamente en la casa. Uh-huh. Esa parte les gusta mucho. Pueden decir, bueno, voy a empezar a hacer trabajar a mis hijos. No, acá se refiere que por ahí los hijos tienen que tratar de evitar gastos. Sobre todo gastos superfluos. Uh-huh. El evitar gastos en el kiosco del colegio, evitar gastos innecesarios, que yo quiero otro par de zapatillas y porque es necesario realmente. Entonces, el hijo tiene que por lo menos colaborar económicamente en la casa de ese modo, también evitando los gastos. Y esto muchas veces es difícil entenderlo, digamos, ¿no? Porque los papás quieren darle todo a sus hijos. Sí, sí, y volviendo también a lo que decíamos de las necesidades materiales, que muchas veces también se confunde esta especie de pedido entre si es necesario, justamente como decías, o no. Y también explicar que el tema del tanto el trabajo cotidiano como la ayuda económica no quiere decir justamente que los niños trabajen desde niños, sino que aporten de esa manera, que no es menor tampoco. No, y no solamente que no es menor, sino que va a colaborar en otro montón de cosas, porque va a hacer que el chico gane en responsabilidad, va a hacer que gane en autonomía, va a hacer que gane en autoestima. O sea, va colaborando en otro montón de cosas, pero es necesario que el chico entienda que eso es un deber, que tiene que colaborar en la casa. Otra cosa que tiene como deber el hijo es ser dócil a las indicaciones de los papás. Y esta parte también es muy difícil. Ustedes se están imaginando mi hijo adolescente, ¿sí?, con 16 años, que tiene que ser dócil a lo que yo le digo, pero eso también es un deber. Y tienen que ser dóciles, bajar la cabeza y obedecer. Por eso... me parece importante que para que los hijos sean dóciles necesitamos los papás tener claro qué es lo que queremos. Un plan concreto, un proyecto educativo familiar. Y no sé si te acordás los aportes que hizo María Ángeles Castro Sánchez con respecto a este tema. Que me parece que es fundamental entender que los papás tienen que tener un proyecto educativo familiar para poder guiar a su familia y para hacer que los hijos nos sigan. Sí, en esa misión y visión de la familia. Bien, vamos entonces a escuchar a María Ángeles, que nos hizo ese aporte en el programa sobre proyecto educativo familiar. Vamos a escucharla nuevamente para que nos explaye sobre este tema. Debemos como padres trabajar sobre la intencionalidad de nuestras acciones en el marco del proyecto educativo familiar, estableciendo objetivos claros y realistas, que no serán los mismos para todos los hijos, porque sabemos que cada hijo es único, es diverso, es irrepetible, tiene su propio perfil, sus propias necesidades, y se asienta en un momento determinado de la biografía familiar. Ahora bien, una vez fijados estos objetivos, es centrar la perseverancia en las metas, ¿no? La perseverancia en su logro. Por supuesto que un mínimo de flexibilidad siempre es deseable, ¿no?, y es necesaria. Pero tener fijo el horizonte al que queremos llegar, ese fin que deseamos alcanzar por el bien de ese hijo en particular, por el bien de cada hijo en particular, y dedicarle tiempo. Ese tiempo que es un bien escaso en las sociedades de hoy, ¿no? Y pensar que toda formación, todo desarrollo, implica un tiempo. Gracias, María Ángeles. Efectivamente, una vez más, nos acompaña y nos muestra esta importancia de que tenemos que lograr el bien para cada uno de los hijos. Pero son los papás, en este papel rector que tienen la familia, los que tienen que lograr esto. Pero entendiendo que los hijos también, volvemos a lo mismo, que tienen sus deberes. Y para poder ir redondeando, ahí hay un deber que es importantísimo, que es la gratitud de los hijos hacia los padres. Y este deber se manifiesta en otro deber de los hijos para con los padres, que es cuidarlos en la ancianidad. Hoy por ahí ese tipo de cosas no se ven. Por ahí en otros tiempos vivían varias generaciones en la misma casa. Uh-huh. Hoy por general las generaciones más grandes Por ahí los hijos los abandonan a sus padres. No siempre pasa, ¿no? Pero hay que entender que los hijos tienen un deber también para con sus padres ancianos. Y es un tema que es muy profundo y que hay que desarrollarlo en totalidad, pero me parece que, por lo menos para que quede en claro, que los hijos tienen muchos deberes y no solamente tienen derechos, ni tampoco son sujetos de necesidad, ni tampoco son los padres los que tienen que darle todo a los hijos, porque la familia es de los padres, sino que la familia es de todos. Bien, de hecho, este deber, digamos, de cuidar de ellos en la ancianidad, el Papa Francisco lo desarrolla en la cultura del descarte y habla justamente de los ancianos que son dejados de lado actualmente, ¿no? Así que está bueno recalcar que es un deber para con los padres, no solamente respetarlos, amarlos, obedecerles, también, cuidarlos cuando llega el momento, ¿no? Y es muchas veces esa devolución que podemos hacer a los papás. Uh-huh. Cuando ellos nos cambiaron los pañales, se levantaron a la medianoche 15 veces para uh-huh. una mamadera porque estaba enfermo, por lo que sea. Bueno, ahora es un poco devolver eso. Uh-huh. El tema que por ahí eso también se da con hijos adolescentes. Yo en una etapa de la vida también de la mediana edad, y tengo mis padres más ancianos, mis hijos adolescentes o mis hijos jóvenes, y también es todo una complicación, pero entender que esto es un deber, que tenemos ese deber, y es un deber amoroso y un deber que en el fondo me va a traer enormes gratificaciones. Así es maravilloso. Bien, vamos a cerrar este segundo bloque con los deberes de los hijos y nos vamos a ir a la pausa viendo fotos, las fotos que ustedes enviaron, porque como siempre decimos, queremos conocerlos, así que les agradecemos que las hayan enviado. Nos vamos a la pausa. Santa María, cerámicos y sanitarios, cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano, además todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios, Sarmiento 770. Tercer bloque de Casa de Familia y último, ya redondeando este tema de hoy, educar a los hijos para la vida. ¿Cómo hacemos, José, para darle a los hijos responsabilidades en la familia? Qué buena pregunta. No solamente para darle responsabilidades, sino para que se den cuenta que tienen responsabilidades en la casa. Uh-huh. Primero hay que decírselos. Pero después hay un método que es muy interesante, que es el método de participación familiar, que ayuda a que los hijos empiecen a darse cuenta de que tienen ciertas responsabilidades. Y sobre todo cuando son, tenemos preadolescentes o adolescentes. Los papás pueden hacer participar a los hijos de las actividades cotidianas de la casa, incluso de la dirección de la familia. Los padres, si bien los esposos son los fundadores de esa familia, porque la familia es de origen matrimonial, sí o sí necesitamos de todos modos que ellos también colaboren. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para colaborar? Primero hay que sentarlos y exponerlos en situación de dar. O sea, tienen que saber que tienen que ayudar en la casa. Y ahí se plantean esta participación. Que obviamente la participación no puede ser en cuestiones decisorias, reales, del sentido de la familia. O sea, no le vamos a preguntar a los hijos qué opinan, si quieren que los eduquemos en la veracidad o no, si quieren ser generosos o no, sino que son cosas que son de índole consultivo, o sea, que podemos llegar a hacerlos participar. Entonces es preguntarle, bueno, ¿quién quiere? Las cosas que hay que hacer en la casa son estas, por ejemplo, sacar una lista y hacer una lista de cosas para hacer en la casa. Y los hijos se van ofreciendo, o no, o los vamos haciendo que se ofrezcan. Pero el objetivo también es encontrar cuáles son, si yo conozco a cada uno de mis hijos, lo conozco como es, tengo un proyecto educativo familiar serio, voy a ir viendo que a cada uno de mis hijos le corresponde o le calza mejor una cierta responsabilidad. Uh-huh. Entonces, si tengo un hijo que es más o menos, que es medio torpe, no le voy a decir que me ordene todas las tacitas, ¿sí? Sino que él tenga que elegir una actividad que pueda hacer. Sencillas. Bueno, barrer, yo voy a limpiar, yo voy a hacer esto, yo voy a poner la mesa. Y entonces la única persona responsable es esa. Y esto también ayuda a que la misma familia empiece a compartir estas responsabilidades. Si ellos solos asumieron esta responsabilidad, el resto de los hermanos se encarga de controlar que lo haga. Y sobre todo los más chiquititos, que son muchas veces unos delatores, delator. Que los persiguen, sí. Y dicen, mamá, no hizo tal cosa. Bueno, eso por ahí es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, mamá por ahí descansa un poco, o papá por ahí descansa un poco, que no es siempre ella o él el que le está diciendo, no hiciste esto. Bien, vamos a escuchar nuevamente la palabra de otro de los profesionales que nos estuvo acompañando, en este caso es... Es Fernando Careta, que me pareció importantísimo por ahí rescatar esto de que los jóvenes tienen ciertos valores, porque necesitamos estos valores para que estos pobrecitos niños, que tienen un montón de deberes en la vida, ¿sí? Participen de la familia, pero necesitamos que estén en situación de dar. Y muchas veces nosotros subestimamos a los jóvenes pensando que no pueden hacer cosas. Entonces, por eso me pareció importante escucharlo a Fernando en esto, que nos da una mirada bastante alentadora sobre los jóvenes. Vamos a escucharlo. Que los jóvenes, mientras sean jóvenes y que sepan guardar eso, está la esperanza. Y eso de que los jóvenes no quieren estudiar, hay muchos que no, ciertamente, que no le ven el fin, no saben para qué estudiar, qué buscar en eso, no lo entienden. A veces fallamos nosotros los docentes. Pero si nosotros a ellos podemos ayudarlos a que encuentren ese horizonte, esa necesidad, ese fin por el cual moverse, los chicos con todo el potencial que tienen pueden hacer cosas grandiosas, hermosas. Muchas gracias entonces a Fernando por haber hecho este aporte justo a la temática de hoy también, ¿no? Así es. Y esto nos va a introducir un poco en esta tarea para la casa, digamos. Uh-huh. Primero, esta situación, ponerlos en situación de dar a los chicos es importantísimo, sobre todo para encontrar, para que ellos encuentren los valores y que nosotros queremos transmitirles, ¿no? Pero para esto hay una cosa que es importantísima, me parece que los papás tienen que saber, que es que primero tenemos que informarles qué es lo que esperamos de ellos. Una vuelta me pasó de escuchar a una mamá que le decía a una chiquita, comportate. Y la pobre chiquita la miraba como diciendo, ¿qué querrá decir comportate, no? Y no, muchas veces no informamos, no decimos qué es lo que esperamos, qué queremos que ellos hagan. Entonces eso hay que hacerlo. Una vez que uno informa lo que uno quiere que hagan, qué es lo que espera, la segunda pata es confiar. Los papás tienen que confiar en que los hijos, ¿sí?, pueden hacer eso. Entonces en esta metodología de participación familiar, nosotros estamos confiando en los hijos de que ellos van a poder hacer lo que tienen que hacer. Entonces me parece importante, primero, ponerlos en situación de dar. Segundo, en esta, informar lo que nosotros esperamos de ellos. Después, confiar en lo que ellos van a hacer. Y esto es una clave para poder, ¿no?, y para poder hacer que los hijos vayan creciendo y encuentren realmente cuál es el camino que Dios tiene pensado para ellos. Bien, buenísimo. Entonces allí la tarea para el hogar. Vamos cerrando este último programa de esta temporada. Vamos a agradecer sobre todo a quienes nos han estado acompañando, a ustedes que estuvieron del otro lado. Y como siempre decirles que trabajamos para una institución que es la institución más importante, que es la familia. Exactamente. Puesto que en la familia se sustenta toda la sociedad y es lo que va a hacer el día de mañana que tengamos una sociedad fuerte, que tengamos familia fuerte. Así que hay que agradecer a todos los que nos mandaron mensajes, a todos los que nos mandaron consultas, sí. Que eso es importantísimo porque nos hicieron también pensar o nos dieron ideas, decir, bueno, ¿por qué no tocan tal tema o tal otro? Sí. Que es importante esa interacción, ¿no? Todos los comentarios que nos acercaron, a nuestras familias también, por supuesto, a las familias de la gente que está aquí detrás de cámara también. Bueno, y a todos los que medianamente nos hicieron saber que estaban prendidos ahí con este programa, con este proyecto. Esperamos encontrarnos en una nueva temporada. Por el momento es hasta hoy, así que nos despedimos. Hasta luego.